Misiones y Corrientes. A bailar con los chicos de la vida. Loca, loca, loca, loca, loca. Y lo tienes que aprender, esta es mi nueva ley. Así, así. Hola, no cortes por favor. Perdóname si es que hoy me atrevo a molestarte. No sé si estás con otro amor y con mucho dolor intentas olvidarme. Lo sé, quizás es tarde ya, me tienes que escuchar. Hay algo que decirte. Las ganas de tenerte. Es tarde ya, me tienes que escuchar.